A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. RECO. Director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. Saludo cordial, amables oyentes de este espacio informativo Recorriendo Cundinamarca. Hoy es martes 30 de octubre de 2012 y aquí estamos con toda la información del departamento. Dirección General Darío Sabogal Martínez, Gerencia Lucy Ríos, Producción Elkin Parra. En esta agradable mañana les saludamos Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Víctor Manuel, muy buenos días, bienvenido. Hola Jenny Patricia, muy buenos días. Bienvenidos a la presente emisión. Tenemos las noticias más destacadas del departamento de Cundinamarca para compartirlas con ustedes a partir de este momento. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. La hora 6:32 en Recorriendo Cundinamarca. Con la participación de 37 municipios, la Secretaría del Ambiente realizó el segundo taller de capacitación para el suministro de información vía página web de forma correcta al formulario único territorial FUT en este municipio. La Contraloría de Cundinamarca adelantó laboratorio contable en Girardot y para tal fin asistieron los servidores públicos de los municipios que integran la provincia de Alto Magdalena, Sumapaz, Tequendama y Cibaté. Inició labores la Escuela de Liderazgo Juvenil y Formación Política de Cundinamarca, gracias a la alianza entre el Banco Mundial, la Fundación Antonio Restrepo Barco, la Corporación Red Jóvenes Constructores de Paz y la Gobernación de Cundinamarca. Capturada banda Los Camelo en Zipaquirá, en acción que se produjo con la inmovilización de un camión y la incautación de 2 millones de pesos. En medio de la teoría, la Escuela de Liderazgo Juvenil y Formación Política de Cundinamarca contempla una parte práctica que se desarrollará en diferentes sitios del territorio nacional para que los jóvenes adquieran conocimientos de manera vivencial. La niñez facatativeña participó activamente en las pruebas Saber para los grados tercero, quinto y noveno, siendo el centro de distribución del material para la región Sabana Occidente. Con el fin de cumplir con sus objetivos, los cuales radican en brindar asistencia técnica agropecuaria y veterinaria, la Unidad Municipal de Asistencia UMATA del municipio de La Mesa adelanta con el cronograma estipulado donde se espera cubrir con todos sus servicios el área urbana y rural de la población. Durante la reunión encabezada por el alcalde de Madrid, Giovanni Villarraga, se presentó el proyecto que busca crear una casa donde se beneficie principalmente a la mujer, pero por supuesto sin olvidar la equidad de género. Titular desde Chingas Estéreo de Fomeque. La doctora Mari Wilches trabaja en la firma Gestando y en la actualidad apoya procesos de educación sexual en la institución departamental Monseñor Agustín Gutiérrez de Fomeque. Información desde Vergara. Está con nosotros Clara Isabel de la institución educativa rural departamental La Esperanza de Vergara, Cundinamarca. Titular desde Sasaima Estéreo. Me acompaña el inspector de sanidad del municipio de Sasaima, el doctor Andrés. Hoy aquí en Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado especial es el doctor Johnny David Valderrama, director de la Unidad Administrativa Especial de Vivienda del Departamento de Cundinamarca. Son las 6:34 en Recorriendo Cundinamarca. El apoyo económico que ha venido beneficiando a los adultos mayores más necesitados ahora es Colombia Mayor, un programa del Ministerio del Trabajo con mejor servicio y mayor cobertura. Colombia, Colombia. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. Colombia, Colombia Mayor. Colombia, Colombia. Colombia Mayor. Mayor información en la alcaldía de su municipio. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Girardot, sala de redacción. La Contraloría de Cundinamarca adelantó laboratorio contable en Girardot y para tal fin, los servidores públicos de los municipios que integran las provincias de Alto Magdalena, Sumapaz, Tequendama y Sibaté fueron convocados ayer 29 de octubre para participar en un laboratorio de calidad contable con el apoyo técnico de la Contaduría General de la Nación. Este evento busca contribuir al mejoramiento continuo de los sujetos de control y con ello a una eficiente administración de los recursos públicos del departamento. En la agenda se manejaron temas como socialización del convenio de cooperación técnica, el ciclo contable, control interno contable, el reporte de informes, evaluación contable, entre otros. Al evento asistieron los alcaldes, los gerentes de empresas de servicios públicos, los gerentes de empresas prestadoras de salud, representantes legales de entidades descentralizadas, jefes de control interno y contadores de los municipios de las provincias mencionadas. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Con la participación de 37 municipios, la Secretaría de Ambiente realizó el segundo taller de capacitación para el suministro de información vía página web de forma correcta al formulario único territorial FUT en este municipio. Con la jornada se dio continuidad al plan de choque puesto en marcha por el gobernador Álvaro Cruz con las provincias de Magdalena Centro y Bajo, Medina, Gualibá, Oriente y Guavio, con el fin de mantener la certificación en agua potable y saneamiento básico en sus municipios. El evento, realizado en las instalaciones del Teatro Bicentenario, reunió a los jefes de planeación, tesoreros y a los funcionarios encargados de subir la información al FUT. Durante la jornada, los delegados del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios hicieron énfasis en los diferentes procesos que se deben realizar para cumplir la norma y realizaron un taller práctico con un caso real y sesión de preguntas. Estamos desempeñando el cronograma. En esta etapa ya hemos capacitado al 50% del departamento y para el 1 de noviembre cumpliremos la meta de tener los 116 municipios cubiertos, aseguró Marcela Orduz, secretaria del Ambiente. Cabe recordar que los municipios que no asistieron a los dos anteriores talleres lo pueden hacer en el último taller que se realizará este 1 de noviembre en la SAP de Bogotá. En Zipaquirá, sala de redacción. Capturada banda Los Camelo en Zipaquirá, en acción en la que se produjo la inmovilización de un camión y la incautación de 2 millones de pesos. La policía de Cundinamarca capturó en Zipaquirá a 4 integrantes de la banda Los Camelo, dedicados al tráfico de moneda falsa y estafa. El comandante de la policía en Cundinamarca, coronel Flavio Mesa, dijo que se logró la desarticulación de esta peligrosa banda dedicada a la estafa y piratería terrestre. En esta acción operativa se produjo la inmovilización de un camión, la incautación de 2 millones de pesos falsos en billetes de diferentes denominaciones con los que pretendían estafar a los comerciantes de la Sabana de Bogotá, haciéndose pasar por comerciantes de papa de Corabastos, modus operandi que venía utilizando la banda. Adicional a esto, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, dijo que en lo corrido del año se han decomisado 1.637 armas blancas y 24 armas de fuego, incautadas en operativos simultáneos adelantados en las provincias de Sabana Occidente y Sabana Centro. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación, inició labores la Escuela de Liderazgo Juvenil y Formación Política de Cundinamarca. Gracias a la alianza entre el Banco Mundial, la Fundación Antonio Restrepo Barco, la Corporación Red Jóvenes Constructores de Paz y la Gobernación de Cundinamarca. El concepto de democracia lleva consigo el liderazgo, por cuanto en la toma de decisiones son las personas visibles quienes guían al resto de la ciudadanía y eso es precisamente lo que buscamos desde Cundinamarca, redignificar el ejercicio de la política mediante una serie de elementos para instruir a los jóvenes capaces de afrontar los cambios que les presenta la sociedad del conocimiento y en el cual se desenvuelven hoy en día, explicó el gerente de Juventud de Cundinamarca, Oscar Melo. Por eso, temáticas cimentadas en la Ordenanza Departamental número 20 de 2007 como formación en liderazgo, teoría del Estado, trabajo en equipo, participación, medio ambiente, reconocimiento de espacios ancestrales, políticas públicas, fortalecimiento del Consejo Municipal de Juventud, plan de desarrollo departamental y municipal, así como taller de jóvenes constructores de paz, hacen parte de las conferencias que durante los próximos meses vivirán más de 50 jóvenes, tanto del casco urbano como del área rural, que buscan formarse como líderes propositivos capaces de influir positivamente en su comunidad. En Facatativá, sala de redacción. La niñez facatativeña participó activamente en las pruebas Saber para los grados tercero, quinto y noveno, siendo el centro de distribución del material para la región Sabana de Occidente. Además, la ciudad y sus docentes y educandos formaron parte de este importante proceso de evaluación con la totalidad de las instituciones educativas que tiene el municipio, en donde más de 5.000 estudiantes presentaron las pruebas organizadas por el ICFES. Las mismas se espera sean parte del proceso de cualificación de conocimientos que el Ministerio de Educación necesita para identificar el estado actual de la educación en el territorio nacional. Cabe destacar que Facatativá, y como parte del proceso de inclusión, estudiantes en condición de discapacidad presentaron las pruebas, apoyados por docentes especializados que buscaban garantizar la correcta realización de las pruebas. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. El reloj marca las 6:41 en Recorriendo Cundinamarca. Escucha Recorriendo Cundinamarca. La información desde Vergara, emisora Frecuencia 5, la presenta Robinson Guzmán. Vergara, paraíso turístico de Cundinamarca. El templo. El cerro Sautatumín. Los charcos. El río Pinzaima. Entre muchos otros. Son patrimonio de nuestra raza e identidad de lo que somos. Conservémoslos con pertenencia. Frecuencia 5. Apoya y defiende lo nuestro. Saludo cordial para toda la amable audiencia de Recorriendo Cundinamarca. Está con nosotros Clara Isabel, de la Institución Educativa Rural Departamental La Esperanza de Vergara, Cundinamarca. Bienvenida a los estudios de Frecuencia 5. Muy buenos días y agradecerle pues la oportunidad de darnos a conocer. ¿Esta institución qué proyectos tiene? Nuestra institución es académica, pero nosotros trabajamos la parte agropecuaria. Trabajamos con los muchachos de 0 a 11 en la parte de emprendimiento, creación de empresa. Trabajamos también con el SENA en el convenio de administración de empresas cafeteras. ¿Cuántas materias de las que nosotros conocemos más se encuentran en el colegio? Bueno, en el colegio trabajamos fuera de las áreas fundamentales, trabajamos contabilidad, gestión, proyectos productivos e investigación. Son las áreas de más que trabajamos nosotros. Ustedes tienen una granja, cuéntenos sobre esto. Bueno, nuestra granja tiene una extensión de 17.500 metros cuadrados, en ella encontramos 3 pozos, 2.700 matas de café, un cultivo de plátano, tenemos gallinas ponedoras, tenemos un sendero ecológico. Cada uno de los proyectos es manejado por cursos y con su docente respectivo. ¿Qué hay en esta granja? Bueno, inicialmente un sendero ecológico, que es el que nos lleva al recorrido por toda la granja, una quebradita donde tenemos pues algunas especies que ya están en vía de extinción, tenemos 3 lagos, tenemos cultivo de café, 2.700 matas, tenemos plátano, 100 gallinas ponedoras. Bueno, esta institución se encuentra en la vereda de... La vereda de Chonte Grande, sede principal. ¿Cuántas más instituciones ustedes manejan? Tenemos 14 sedes, 2 colegios, uno donde trabajamos con media hasta 11, en el otro solamente básica secundaria hasta 9. El resto de sedes son sedes primarias, unitarias. Bueno, nosotros organizamos con el profesor Alejandro la oferta educativa a nivel superior. Nosotros creemos que los muchachos pues no se nos debe quedar con un bachillerato académico. Entonces estamos buscando que las universidades les ofrezcan otra opción. Lo que nosotros sí queremos que se queden en el campo, pero que con educación, que sean capaces de transformar sus fincas en empresas, que sean capaces desde ahí tener una entrada más económicamente. De este año estamos mirando la opción de volvernos turísticos. Tenemos los sitios estamos mirando cómo nos organizamos como asociación con los vecinos para ver desde ahí qué podemos ofrecer. Turísticamente, ¿este colegio qué ofrece? Turísticamente, tenemos cerca al colegio hay una cascada donde podemos hacer rappel. Tenemos sitios donde podemos hacer cabalgatas. Tenemos varias casas que nos pueden ofrecer desde sus habitaciones, hotel, o sea, hospedaje para las personas que lleguen. Podemos hacer caminatas y podemos hacer cañones. ¿Cuánto ya en esta institución? Yo llevo 32 años. Inicié en el 80 con la básica primaria y lo fuimos transformando hasta llegar a 11. Ya este año sacamos nuestra séptima promoción. ¿Como rectora? Como rectora desde el 2001, 11 años. Clara Isabel, muchísimas gracias por habernos acompañado en este su espacio de Recorriendo Cundinamarca. Muy amables a ustedes por darnos la oportunidad que nos conozcan. ¿Has disfrutado de los aromas de la molienda? ¿El dulce sabor del campo? La mula lleva la caña. Frecuencia 5, la música. Matica de caña dulce, nacida en Camino Real. Y los dos, el progreso de Vergara. Plan Comunicativo Cultural Local. Frecuencia 5, la radio que todos quieren. Siga Patricia y Víctor Manuel recorriendo Cundinamarca. Frecuencia 5. Recorriendo Cundinamarca les informa la hora, 6 de la mañana y 46 minutos, que no se le haga tarde. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación, en medio de la teoría, la Escuela de Liderazgo Juvenil y Formación Política de Cundinamarca contempla una parte práctica que se desarrollará en diferentes sitios del territorio nacional para que los jóvenes adquieran conocimientos de manera vivencial. Al respecto, Sandra Milena Correales Ortiz, secretaria encargada de Desarrollo Social del departamento, manifestó que desde el gobierno cundinamarqués buscamos generar y dejar capacidades instaladas especialmente en nuestros jóvenes, para que sean ellos mismos quienes estructuren sus proyectos de vida cimentados en valores que les permitan fomentar la participación como sujetos activos de su destino y de su comunidad, así como asumir los retos en la vida adulta. Esperamos durante este cuatrienio acompañar a otras administraciones municipales en ese reto para generar más oportunidades en el marco de los derechos y en igualdad de condiciones. En Madrid, sala de redacción. Durante la reunión encabezada por el alcalde municipal Giovanni Villarraga Ortiz, la primera dama Adriana Milena Orozco Quecano y la señora madre del mandatario Estela Ortiz de Villarraga, se presentó el proyecto que busca crear una casa donde se beneficie principalmente a la mujer, pero por supuesto sin olvidar la equidad de género. Esta iniciativa busca que la mujer pueda ser parte activa de la sociedad, que se le proteja, ayude y capacite en temas que serán vitales para fortalecer la línea de acción del Plan de Desarrollo Transformación en Marcha, que busca la unidad familiar como base para enfrentar la mayoría de los problemas sociales que afronta la sociedad madrileña. El evento estuvo acompañado por cerca de 100 mujeres líderes que durante la campaña electoral estuvieron apoyando al alcalde municipal y ahora, conociendo las metas que busca el primer mandatario para seguir haciendo parte de su proyecto de gobierno. Durante su intervención, la doctora Adriana Milena Orozco Quecano expresó a las mujeres asistentes que la idea es conformar un grupo base que se encargue de cada una de las líneas que se van a trabajar dentro del proyecto y que se pueda empezar a crear un espacio de mujeres para mujeres. En Chía, sala de redacción, la movilización de 400 unidades de todas las especialidades de la Policía de Cundinamarca permitió que en esta semana se capturaran 30 personas en los municipios de Chía y Zipaquirá. En Zipaquirá se logró la captura de una banda que se dedicaba a estafar con dinero falso. Igualmente se capturó un individuo que figuraba en la lista de los más buscados en este departamento. Según el subcomandante de la policía de Cundinamarca, coronel John Freddy Velosa, otro golpe llevó a la captura de 4 individuos acusados de atracar a los ocupantes de buses del Servicio Intermunicipal de Pasajeros. El oficial también dijo que se logró la incautación de celulares y estupefacientes. Más de 250 botellas de licor adulterado. Se levantaron cerca de 140 comparendos por infracciones de tránsito y la incautación de decenas de armas blancas en las instituciones educativas. Adicionalmente, el oficial anunció que se fortalecerá el pie de fuerza de la institución. También se entregarán patrullas y motocicletas para optimizar la vigilancia en diversas zonas de la población. En Madrid, sala de redacción. El alcalde municipal de Madrid, Giovanni Villarraga, invitó a la mujer madrileña a conformar el grupo Damas Voluntarias de Madrid, que será el primer paso para este gran proyecto. Allí las mujeres empezarán a vincularse a las actividades de la administración municipal y de paso apoyarán a la primera dama en actividades sociales, como por ejemplo la recolección de pañales o medicamentos para ayudar a la población vulnerable de Madrid. Luego de conocer cómo será el proceso, se realizó una segunda reunión para crear madrinas y grupo de trabajo para cada línea de acción. Y de esta manera, el grupo empezará a vincularse desde ahora en las actividades de la administración municipal, como la Semana Cultural y Festival de las Flores de Madrid 453 años, a realizarse del 2 al 17 de noviembre en la Bella Flor de la Sabana. Este es el primer paso para empezar a dar ordenamiento al proyecto Casa de la Equidad de Género, que será presentado a toda la comunidad madrileña a finales del mes de noviembre y que estará a cargo de la primera dama Adriana Milena Orozco Quecano y la secretaria para el Desarrollo Económico y Social en cabeza del doctor Andrés Tobar Forero. El apoyo económico que ha venido beneficiando a los adultos mayores más necesitados ahora es Colombia Mayor, un programa del Ministerio del Trabajo con mejor servicio y mayor cobertura. Colombia, Colombia, Colombia Mayor. Colombia Mayor, Colombia, Colombia, Colombia Mayor, Colombia, Colombia, Colombia Mayor. Mayor información en la alcaldía de su municipio. Les informamos la hora, 6:52. Saludo cordial a esta hora a Raúl Villar Lara, quien nos informa desde Oriente, emisora Chingaza Estéreo de Fomeque. Se oye por aquí, se oye por allá, el Chingaza Estéreo, la más popular. Saludo especial para nuestros oyentes y colegas de Recorriendo Cundinamarca. Hoy nuestra invitada es la doctora Mari Wilches. Doctora, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Doctora, contémosle a nuestros oyentes, ¿qué es Gestando? ¿Cuál es la empresa y qué ejes manejan en el apoyo con el colegio en este proyecto en Fomeque? Gestando es una incubadora empresarial de las 23 que existen en el país, pero es la única del sector solidario, que en este momento está desarrollando un proyecto para la ACC. La ACC es la Asociación de Cooperativas de Canadá. Ellos, como ACC, solicitan también que nosotros manejemos 3 ejes transversales, que es equidad de género, medio ambiente y juventudes. Nosotros prestamos el apoyo socioempresarial porque nuestro proyecto se llama Seguridad Económica y Alimentaria. Entonces, nosotros trabajamos en Fomeque con Coagrooriente. Coagrooriente tiene un vínculo con el colegio es asociado a Coagrooriente, por consiguiente nosotros podemos tener acceso al colegio. Nosotros también procuramos tener un impacto amplio, buscamos en cada región las necesidades de la región de los jóvenes. Nosotros habíamos tenido una cita previa con el rector y Ruth, que es la psicoorientadora, sobre los temas que ellos debían tratar. Entonces, hemos empezado por educación sexual. Otra próxima charla que tenemos es todas las enfermedades de transmisión sexual, para que los chicos tengan conocimiento de a lo que se exponen. Entonces, la idea es poder llegar a ellos, trabajar con ellos y pues sembrar algo. Nosotros entendemos que para muchos padres de familia es muy difícil hablar de tema con sus hijos y asimismo a ellos poder expresarse con sus papás. Entendemos que muchos padres piensan que hablar de sexo con sus hijos es autorizar y no es así. Muchas veces nosotros también les damos mensajes cruzados a nuestros hijos, como decirles, oye, mira, yo no quiero que tú tomes trago, pero si tomas me llamas y yo voy y te recojo. Entonces, de igual forma podemos hablar de sexo con ellos y decirles, No estoy de acuerdo con darles mi punto de vista, pero mira, es una decisión propia y es a tal punto que si tú decides tener sexo, estas son las consecuencias y tienes que cuidar. Entonces, si damos mensajes cruzados en otros temas, ¿por qué no lo podemos hacer en el sexo? Ya no lo podemos manejar como un tema tabú, ya no funciona el decir que es pecado, sino tenemos que hablar con ellos del tema. Nosotros pretendemos como ente externo poder llegar a ellos y dar una mano amiga, porque de pronto para ellos, al nosotros no ser de Fomeque, se expresan mejor, preguntan con más facilidad, porque saben que yo no conozco a la mamá de ninguno, ni al papá de ninguno, y que no les voy a ir a decir nada porque no los conozco. Entonces ellos expresan todas sus preguntas con muchísima más facilidad. También tenemos tema de emprendimiento, de, bueno, violencia intrafamiliar, porque todos sabemos que vivimos en un país, que Colombia todo es un país en donde, si vemos noticias, estamos trabajando ahorita y estamos manejando un nivel de agresión muy alta. Y pues los chicos están en formación. La equidad de género, que es un tema que está en auge, no es que las mujeres tengan ahora más beneficios que los hombres, no, es la igualdad en oportunidad. Doctora, ¿cuál es su opinión sobre la juventud fomequeña en temas tan importantes como la educación sexual, la equidad de género, el emprendimiento, que son los tres temas que están manejando? Bueno, mira, los chicos de Fomeque son, en términos generales, buenos chicos, hay que trabajarles, son muy sanos, tal vez es la palabra. Yo he trabajado en otras entidades donde es realmente complicado, porque son respetuosos, son chicos de su casa todavía. Lo que pasa con ellos es que ellos todavía están en formación. Entonces es el momento de poder llegar a ellos, de hablarles de lo que es educación sexual sin tapujos, para que ellos puedan tomar una decisión. Como yo les digo a ellos, es simplemente poner a funcionar esa escala de valores que desde bebés sus papás han inculcado en ellos, porque nadie puede venir a presionarlos por ningún tema, llámese parte sexual, llámese drogas. Entonces nadie puede venir a presionarme. Entonces cuando yo tengo mi escala de valores muy bien definida, yo no permito ese tipo de presiones. Entonces es lo que yo le digo a los chicos: pongan en práctica toda esa escala de valores que sus papás han sido de una forma tan repetitiva, porque siempre le están diciendo, oye, eso no se hace, eso está mal. Entonces es una escala de valores que cada familia maneja de forma diferente, pero la manejan. Entonces eso, y la parte de emprendimiento es empezar a ver con los chicos qué proyectos tienen. Nosotros apoyamos mucho los proyectos del agro también. Entonces hay que entrar a identificar cuáles son sus objetivos. Les decía yo a ellos, podemos hacer una actividad sobre proyectos de vida para ver cuáles son sus expectativas, cómo se ven en X tiempo y cómo quieren llegar allá. Y teniendo en cuenta eso, ya podemos identificar por qué ladito podemos meternos en la parte de emprendimiento, dependiendo las expectativas de cada uno de los chicos. Doctora, y para finalizar esta nota informativa en Recorriendo Cundinamarca, cuéntenos cómo le parece Fomeque. Me encanta la gente de la cooperativa, que es con la que más tenemos contacto nosotros, es una gente muy especial. Pues los que conocen Fomeque y saben, la cooperativa es de docentes, la mayoría son docentes, y ellos buscan mucho el poder ayudar a sus asociados. Entonces son una gente muy muy especial. Me encanta la comida de Fomeque, la comida de Fomeque es deliciosa. Yo soy boyacense, pues vivo en Bogotá, pero soy boyacense, y por mi región se consume mucho el maíz. Entonces aquí también, por esa es una de las razones que yo me siento tan a gusto en Fomeque, es que como que la comida se parece mucho a mis raíces. Entonces personalmente me fascina Fomeque. Doctora, muchas gracias por esta importante información que nos ha brindado en esta mañana. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias a todo el municipio por la acogida que hemos tenido, y al colegio por abrirnos las puertas de verdad, y a los chicos por prestarnos tanta atención. Les informó Raúl Villar Lara en Recorriendo Cundinamarca. Víctor Manuel, informamos a nuestros oyentes la hora, son las 6 de la mañana y 59 minutos. Llega Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial, con nuestro director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. En la mañana de hoy, martes 30 de octubre del año 2012, saludamos y le damos la bienvenida al doctor Johnny David Valderrama. Él es director de la Unidad Administrativa Especial de Vivienda de la Gobernación de Cundinamarca y vamos a hacer esta nota como invitado especial aquí en Recorriendo Cundinamarca por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Doctor Valderrama, muy buenos días, bienvenido a Recorriendo Cundinamarca. Muy buenos días a todos los amigos de Cundinamarca. Doctor Valderrama, nos complace muchísimo tenerlo en esta mañana y quisiéramos hablar de temas puntuales. Mañana 31 de octubre es el día de cierre en la unidad de vivienda de los proyectos a nivel del departamento de Cundinamarca. ¿Cómo le ha ido y cómo aspira usted a cerrar esta convocatoria de vivienda en el departamento de Cundinamarca? Mira, le cuento que ha sido muy bien acogida este proyecto de mejoramientos rurales en el departamento de Cundinamarca. Hasta el momento se han presentado 22 proyectos de 22 municipios del departamento, los municipios con los NBI más altos del departamento. Esperamos que en estos días lleguen unos pocos más. Y estoy muy contento porque los alcaldes han entendido que darles una buena solución de vivienda a los cundinamarqueses nos da una mejor calidad de vida a todos. Doctor Valderrama, en la convocatoria que cierra mañana miércoles 31 de octubre, ¿qué beneficios van a tener los cundinamarqueses dentro de este programa de vivienda? Los beneficios van a ser una habitación nueva totalmente terminada, o una cocina, o un baño, o los arreglos de los pisos y los techos de sus viviendas. Dice usted que 22 municipios del departamento han allegado ya la documentación pertinente. ¿Hay procesos que se adelantan en otros municipios y que entre hoy martes y mañana miércoles puedan estar siendo radicados en su despacho? Sí, los esperamos hasta el 31. Ya los proyectos que hemos recibido los estamos verificando y devolviéndole para que hagan las correcciones los municipios. Ya comenzamos a hacer los convenios con los respectivos municipios. Lo que tiene la idea la unidad de vivienda es el poder ejecutar estos mejoramientos a diciembre de este año. ¿Qué presupuesto tiene destinada la Gobernación de Cundinamarca para atender estos proyectos de mejoramiento de vivienda en los 116 municipios del departamento? Pues inicialmente tenemos 2.500 millones de pesos para cofinanciar los proyectos y pero en todos modos si sobrepasa las expectativas de la unidad, pues iniciaríamos un proceso con los dineros de la próxima vigencia o los comenzaremos a hacer en enero del otro año. Ahí miramos cómo hacemos, pero todos los proyectos que se presenten se van a ejecutar. De los proyectos que viene desarrollando el Gobierno Nacional a través de la iniciativa del presidente Juan Manuel Santos y concretamente a través del Ministerio de Vivienda con el doctor Germán Vargas Lleras, hay anuncios de que Fusagasugá va bien adelante en esta iniciativa, que el 6 de este mes habrá arranque en Suacha del proyecto de vivienda y lo mismo el 9 en Girardot, con la presencia del ministro Vargas Lleras. Usted, doctor Johnny Valderrama, ¿qué nos puede contar concretamente a los cundinamarqueses aquí en este informativo de la mañana Recorriendo Cundinamarca? Les cuento que Fusagasugá va bastante adelantado con su proyecto. El alcalde tiene la intención de hacer 500 soluciones de vivienda. Ya con el ministerio se está adelantando la firma del convenio. En el próximo 2 de noviembre en Girardot se va a poner la primera piedra del proyecto de Girardot, que es para 608 familias. En Soacha se va a hacer el sorteo de las familias del proyecto de Acanto el próximo 6 de noviembre. Concretamente, ¿cuántos municipios participaron en la iniciativa nacional en lo que tiene que ver con el departamento de Cundinamarca, doctor Valderrama? Pues mira que fueron más de 24 municipios los que presentaron sus predios. Indeter realizó una, pues, revisó todos los documentos, visitó los predios y hasta el momento hay 6 lotes que cumples con las condiciones. Pero eso no quiere decir que los que todavía no han cumplido no puedan llegar los documentos y completar para así habilitar más tierra. Hasta el momento se han habilitado más para poder realizar 6.000 soluciones de vivienda entre lotes de los privados y los públicos. Más o menos 3.000 son de públicos y 3.000 son de privados. ¿Estos lotes que han sido viabilizados están ubicados en Fusa, en Soacha y Girardot o hay más municipios ya aprobados? Hay más municipios aprobados. Está Ricarte, está Tocaima, está Chía, está San Juan de Río Seco, está Huasca, Huachetá. Creo que Huasca no, Huachetá. Muy bien, está Biotá, Parate, sí, bueno. Doctor. Esos son los que me acuerdo así rápidamente. Muy bien, doctor Johnny Valderrama, director de vivienda del departamento de Cundinamarca. Hablando de proyectos con el apoyo del Banco Agrario, ¿qué buenas noticias hay en estos momentos para los cundinamarqueses? Pues las buenas noticias es que los proyectos que se iniciaron por iniciativa de la gobernación de Cundinamarca, pues todos han sido aprobados por el respectivo Ministerio de Agricultura. Han sido aprobados por sus partes técnicas, financieras, administrativas. Entonces estamos esperando que Banco Agrario asigne los recursos. Además, los proyectos que también recibieron apoyo por parte de la gobernación, hasta el momento pues no nos han dicho nada, pero parece que todos también van pasando. Más o menos son 900 subsidios, o sea, viviendas que se van a realizar en el sector agrario de Cundinamarca. Esto nunca se había visto en el departamento. Eso es concretamente para mejoramiento de vivienda rural, ¿cierto, doctor? No, eso son viviendas nuevas, son 900 viviendas nuevas. Ah, viviendas nuevas. Nuevas, es decir, sí. Lo que se va a hacer con el Banco Agrario son en su totalidad viviendas nuevas. Viviendas nuevas, sí, señor. En lo que estábamos hablando anteriormente, sí hay proyectos de mejoramiento de vivienda y lo del gobierno nacional sería vivienda nueva también. Vivienda nueva también, sí. ¿Y qué otras iniciativas están previstas para el año 2013 desde la gobernación de Cundinamarca y desde la unidad de vivienda que usted dirige, doctor Johnny Valderrama? Pues estamos en acercamientos de nuevo con el Banco Agrario para el otro año realizar otro proyecto similar al que se ha ejecutado este año. En próximos días el gobernador estará en reunión con el ministro para cuadrar los temas. Y otras cosas que estamos adelantando, pero hasta que no se realicen no las podemos contar. Doctor Johnny Valderrama, yo quisiera pedirle a usted que invitara formalmente a los mandatarios municipales de las 116 de los 116 municipios del departamento para que mañana miércoles 31 lleguen la información como último plazo para ese proyecto tan importante que ustedes vienen liderando y que culmina en el día de mañana. Bueno, yo no solo quiero invitarlos a que este año presenten, porque algunos, pues, su presupuesto entiendo que es escaso este año por diversas circunstancias, pero si no pudieron entrar en este año, les digo que el otro año también vamos a abrir esta bolsa de mejoramientos, los que tienen recursos de regalías, también se pueden financiar con recursos de regalías, entonces los invito. invito a los alcaldes que en este momento tienen recursos a que presenten sus proyectos, y a los que nos tienen este año, pues que apropien los recursos para el otro año para presentar los proyectos ante la unidad. Doctor Johnny Valderrama, quisiera hacerle una última pregunta. ¿Qué opinión le merece a usted el desarrollo que 25 radios comunitarias del departamento estemos unidos diariamente llevando información de la gobernación, del desarrollo de las entidades del sector central, de los 116 municipios a lo largo y ancho de nuestras provincias cundinamarquesas? Me parece muy buena su labor, me parece que Cundinamarca debe estar informada de todos los procesos que se están adelantando desde la gobernación de Cundinamarca, y también sepamos qué está realizando los municipios y nos podamos unir en una sinergia para lograr nuestras metas. Doctor Johnny David Valderrama, director de la Unidad Administrativa Especial de Vivienda de la Gobernación de Cundinamarca, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana aquí en Recorriendo Cundinamarca. Bueno, a todos un saludo muy cordial. Muchas gracias. Un feliz día para usted, doctor Valderrama. Ahora tenemos las 7 de la mañana y 10 minutos en Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. La mesa, sala de redacción. Con el fin de cumplir con sus objetivos, los cuales radican en brindar asistencia técnica agropecuaria y veterinaria, la Unidad Municipal de Asistencia UMATA del municipio de La Mesa adelanta con el cronograma estipulado donde se espera cubrir con todos sus servicios el área urbana y rural de la población. Es de esta manera como, al día de hoy, los técnicos y médico veterinarios de la unidad han realizado jornadas en las veredas de Alto de Frisol, Alto Grande, Baltimores, El Paraíso, Anatoli, El Caney, Tolú, Palmar Bajo, La Vega y los barrios José Antonio Olaya y Villas de la Mesa, prestando los servicios de vacunación a felinos y caninos, vacunación a bovinos contra el carbón sintomático, vacunación contra encefalitis equina, ovaristectomía en felinos y caninos, asistencia profesional en medicina veterinaria, asistencia técnica agrícola y asesoría en línea de créditos agropecuarios. Asimismo, estas jornadas continúan en el sector rural de la siguiente forma: 29 de octubre, vereda Capata; 5 de noviembre, vereda El Espinal; 12 de noviembre, vereda Campo Santo; 19 de noviembre, vereda Santa Lucía; 26 de noviembre, vereda Margaritas; 3 de diciembre, vereda San Pablo; 10 de diciembre, vereda San Martín. Y en la zona urbana, 1 de noviembre, barrio Marsella; 8 de noviembre, barrio Villanueva; 15 de noviembre, barrio El Mirador; 22 de noviembre, barrio Centro; 29 de noviembre, barrio La Esperanza; 6 de diciembre, barrio La Perlita; 13 de diciembre, barrio La Esmeralda; 20 de diciembre, barrio Los Naranjos. De esta manera, la Administración Municipal, por medio de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica, ejecuta su estrategia Gobernemos y Decidamos Juntos, a la vez que hace un llamado para que los presidentes de Juntas de Acción Comunal se acerquen a solicitar la jornada a su barrio o vereda a la oficina 209A del Palacio Municipal. En Cajicá, sala de redacción. El programa Adulto Mayor PAM, a cargo de la Dirección Local de Salud, que lidera Diana Bastidas Rodríguez, desarrolla el proyecto Alfabetización Más Allá de los Años, cuyo objetivo principal es fortalecer las habilidades educativas de los asistentes al programa Adulto Mayor, no solo en el Club Edad de Oro, sino en los satélites que esta administración ha venido implementando en los diferentes sectores del municipio, brindando además herramientas suficientes y necesarias que le permitan desarrollar los procesos de lectoescritura, con el fin de guiar en forma directa el aprendizaje para adquirir habilidades comunicativas, tales como expresión verbal, escrita, lectura, cálculo matemático y escucha activa, todo lo cual redunda en un amplio beneficio para el adulto mayor en su diario vivir. Para la implementación y desarrollo del proyecto indicado, se realizó un diagnóstico inicial a fin de establecer la situación de las personas vinculadas al programa y de esta forma determinar la metodología más adecuada para capacitarlos en el logro de los objetivos propuestos. Una vez efectuado el diagnóstico y obtenidos los resultados, con el propósito de obtener y consolidar los avances

De acuerdo al examen y al resultado, pues el médico certifica que la persona puede manipular estos alimentos. Otro punto son las manos. En las manos de la persona que manipula alimentos no puede haber heridas ni joyas, las uñas tienen que estar cortas. Y el cuarto son prácticas higiénicas en el momento de manipular alimentos. No se puede estornudar al momento de servir un alimento o coger otros objetos para y después coger los alimentos. Estos son los cuatro esenciales en la manipulación de alimentos. Otro requisito esencial es el control de plagas. Se debe hacer una fumigación mínima cada 2 meses con productos certificados para realizar dichas actividades, para fumigar en ciertas áreas donde se manipulan alimentos. Y el quinto punto es la salud ocupacional, en la cual se tienen el botiquín y el extintor. El botiquín en caso de alguna herida con un cuchillo o algún accidente en el momento de preparar alimentos, y el extintor en caso de un incendio, ya que pues en algunos sitios se maneja el cilindro de gas y puede presentarse algún incendio. Bueno, veamos, ¿no? Importantísimo, como hemos aprendido con el doctor Andrés. Él es el inspector de higiene del municipio de Sasaima, Cundinamarca. Doctor, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y de verdad la información muy exacta. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los oyentes, a usted Carlitos Páez por la invitación. Recordarles que la buena higiene es para evitar enfermedades que se transmiten por alimentos y pensando en la comunidad. Bueno, para Jenny Patricia, para Víctor Manuel Salamanca, un saludo muy especial. Y para todos nuestros amigos oyentes de RECO, la red de emisoras comunitarias a nivel Cundinamarca, un saludo cordialísimo. Les acompañó Luis Carlos Páez Escutía. Ahora son las 7 de la mañana y 20 minutos. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Girardot, sala de redacción, enseguida presentamos un vistazo a las más importantes noticias de Girardot aquí en Recorriendo Cundinamarca. El pasado fin de semana se llevó a cabo el programa de salud ambiental de la Secretaría de Salud de Girardot con el apoyo de la OMATA, que realizó la jornada municipal de vacunación antirrábica. La Contraloría de Cundinamarca convocó a las administraciones municipales a jornada especial ayer lunes en Girardot. Los defensores públicos de Cundinamarca se reunirán hoy en Girardot, convocados por el ciudadano defensor del pueblo de Cundinamarca, Mauricio Vesga. En próximos días será cerrada por el término de 20 días al tránsito vehicular la carrera 15 para facilitar los trabajos de rehabilitación que adelanta la Secretaría de Infraestructura de Girardot. Comenzaron trabajos de adecuación en locales de la Plaza de Mercado del barrio Kennedy. Allí funciona un almacén de cadena y se recupera este sector popular. En Funza, sala de redacción. Una gran caravana de dulces engalanó las calles del municipio de Funza el pasado sábado con la presencia de los personajes de las más importantes películas infantiles para deleite de los niños durante su recorrido por las principales vías de la ciudad. El alcalde Jorge Enrique Machuca López, los funcionarios y contratistas dispusieron las carrozas y disfraces de cada uno de los personajes de las series infantiles. Quisimos que los niños disfrutaran de un día especial admirando a sus personajes preferidos como Los Picapiedra, Toy Story, Piratas del Caribe, Los Superamigos, La Granja, entre otros importantes superhéroes, quienes estuvieron entregando dulces a los pequeños durante el recorrido por Funza, explicó el mandatario local. Agregó el alcalde Machuca López que cada una de las carrozas quedó adornada de acuerdo con los héroes de cada una de las historias infantiles, donde cada funcionario de la administración se disfrazó de manera especial. Los niños de Funza pudieron ver y tomarse fotos con el capitán Jack Sparrow de la serie Piratas del Caribe, con Pedro y Pablo de los Picapiedra, con el sheriff Woody de Toy Story, con los pitufos, con Batman, Superman, entre otros superhéroes, recorriendo las calles de la ciudad, explicó el alcalde Jorge Enrique Machuca López. Durante el paso de la caravana con los personajes por los barrios del municipio, los pequeños recibieron toda clase de dulces, regalos y subieron a las carrozas para saludar a sus héroes favoritos. En Bogotá, sala de redacción. La secretaria de Educación de Cundinamarca, Piedad Caballero, recordó a los estudiantes de grado 11 que egresarán de las instituciones educativas oficiales el presente año, interesados en beneficiarse del programa 4 por una opción de vida para continuar sus estudios, que deben ingresar a la página web de la secretaría www.sedcundinamarca.edu.co y diligenciar el formulario de aspirante una vez cuente con el cupo en la universidad de su elección. Al respecto, la titular de la Educación Departamental señaló que en 109 municipios no certificados en educación se concentra el 50% de la matrícula escolar y la mayoría corresponde a los municipios de categoría quinta y sexta, es decir, el departamento atiende a los estudiantes más pobres, por lo que es necesario brindar una solución efectiva para su continuidad académica en educación superior, tal como está propuesto en el Plan de Desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida. Las universidades son autónomas en el manejo de los requisitos de ingreso de los estudiantes, pero los jóvenes se deben inscribir inicialmente en la página de la Secretaría de Educación y cumplir con todos los requisitos que allí se encuentran publicados, precisó la secretaria de Educación Piedad Caballero Prieto. A la fecha, hay 59 beneficiarios del programa que estudian en las universidades que han suscrito el convenio con el departamento, pero con el fin de dar mayor oportunidad a los estudiantes de municipios distantes de Bogotá, la Secretaría de Educación ha invitado a otras universidades de Caquetá, Meta, Boyacá, Tolima y Caldas a que se unan a este empeño por lograr la vinculación de más jóvenes a la educación superior, aún en zonas apartadas. A esta hora. Ya son las 7 de la mañana y 25 minutos. La actualidad en Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Finaliza así esta emisión. Mañana es la celebración del Día de los Niños y nuestra recomendación, hay que cuidarlos y acompañarlos en todo momento. Mañana los esperamos con más información. A todos les deseamos un muy feliz día. Aquí termina. Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.